a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Continuamos a puro merodeo aquí en la siesta o en la noche o en la mañana, depende de dónde escuches esto, si es el viernes a la tarde en vivo, acá por la Radio Roja, la 90.1, o si estás escuchando algún micro por la Radio Panamericana. ¿Sabe dónde lo voy a dejar de viaje ahora en nuestros merodeos? Lo dejo con la visita de Paul McCartney a Córdoba. Un Beatle acá en Córdoba. Somos lo más. Somos la mejor provincia. Las expectativas son muchas y la ansiedad crece minuto a minuto. Cuenta regresiva para la llegada de un Beatle a Córdoba. En esta semana nos enteramos que McCartney no quiere que se venda carne en la puerta del estadio. Así que la producción del evento tratará de complacerlo. Pero más allá de eso, el músico no fue tan exigente en sus pedidos. Son muy exigentes en cuanto a la estructura y al mobiliario. No puede haber cuero, por supuesto, en ninguno de los mobiliarios que tiene el artista. Y alguno de los camarines, que él tiene es como una gran oficina a donde él atiende a situaciones personales, que también tiene mucha exigencia en cuanto a lo que son los muebles, la decoración, la iluminación y la puesta. Pero no hay ninguna tontera pedida. Es un catering bastante estándar. Mucha comida vegetariana, no hay grandes pedidos de bebidas alcohólicas. Es bastante sobrio en cuanto a lo que hace a los catering en general. No te puedo sorprender con eso. Buenas noches, Córdoba. Hola, culiados. I'm not. Área Material Córdoba. Grosso, Paul, sos grosso, me encantó. Bueno, estos que escuchamos los dos registros del recital en Córdoba, ¿eh? No, ningún chamullo, ningún nada, y tampoco, hay que reconocer, no es nuestro. Lo hemos choreado de internet, de las redes sociales, donde se comparte. Usted vio que están todos los enfermitos con el celular. Bueno, algún lugar va a eso, va a YouTube, ¿vale? Y nosotros en nuestros merodeos rastrillamos y nos agarramos lo que mejor se escuchaba, porque también la gente no pone directo el celular ahí, el micrófono le da directo, pero esto era de lo mejorcito. Escuchamos dos temones, We Can Work It Out, podemos solucionarlo, podemos trabajarlo, y también Something, algo, el Paul McCartney con sus cuestiones de la comida y su camarín reservado y sin excesos. Estuve pensando un montón de cosas, y con Córdoba pegaba a Paul McCartney o pegaba por ahí más George Harrison, que era más así, más serrano, que le había copado la India, que era más hipón, qué decir. Y bueno, y también siempre uno, no sé, por lo menos en mi caso, siempre todo deriva hacia John Lennon. A mí no es el Beatle que más me entusiasma, Paul McCartney, pero no se le puede dejar de reconocer una magia y un talento, no solo cuando integró ese grupo fantástico, sino en su propia carrera solista y su vigencia. Una de las poquitas cosas que le escuché decir en una de las entrevistas, con medios exclusivos y no sé qué, me gustó. Y tenía que ver con que le decían, bueno, ¿y por qué? Seguí, si está la guita, si tocaste en la mejor banda del mundo, así. ¿Por qué? Y explicó muy brevemente que le causaba una especie de emoción o de alegría, o si quiere, hasta de medio de una situación orgásmica, ver las caras de la gente disfrutando cuando él genera música rodeado de personas. Me gustó, quería compartir eso a propósito de la visita de Paul McCartney y escucharlo y colarnos, porque con esas entradas tan caras, ¿por qué vamos a estar pagando entradas si estamos acá lejos? Así que hasta aquí nuestro merodeo por la visita del fabuloso de Liverpool. Área Material Córdoba, información provincial.